empanadas, una paella para todos ellos, comida que por cierto se va a retrasar porque en estos momentos lo que se lleva a cabo es el intercambio de regalos entre los directivos de los dos clubes. Acaba de llegar el alcalde de Sevilla, todavía no ha hecho declaraciones, pero sí que ha querido empezar diciendo que está convencido de que la tranquilidad y la armonía serán protagonistas en estas horas previas y posteriores al partido. Gracias, Marisa. Enseguida vamos a regresar a ese punto. También vamos a conocer en un momento cómo se preparan los equipos para esta cita deportiva, pero este Jueves Santo también estamos pendientes del tiempo. Se mantiene la alerta por nevadas en las provincias de Jaén, Granada y Almería y por lluvia en estas dos últimas. La predicción nos habla de que en la mitad oriental de Andalucía los cielos van a estar muy nubosos con chubascos moderados ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo que podrían ser localmente fuertes. La cota de nieve se sitúa por encima de los 1.300 metros. En el resto, cielos nubosos con algunos chubascos débiles y dispersos ocasionalmente tormentosos. Los vientos flojos o moderados con predominio de la componente oeste o norte y bajan las temperaturas, sobre todo las máximas. Aunque la situación es más preocupante al norte del país, en Zaragoza no dejan de mirar al río Ebro, que lleva en su caudal 2.142 litros por segundo, 14 veces más de lo normal. Algunos vecinos de municipios ribereños han tenido que ser desalojados. Muchos problemas en el tráfico, además, en este Jueves Santo, en el que todavía muchos aprovechan para salir de vacaciones. Complicaciones, por tanto, sobre todo en los accesos a las costas y a las sierras. ¿Cuál es la situación a esta hora, Lidia Garzón? Pues hay retenciones prácticamente en toda Andalucía. Los mayores problemas se registran en Sevilla, donde hay hasta 17 kilómetros de retención sentido Huelva. También la hay en distintos puntos de la provincia de Granada, sobre todo en la costa, a la altura de Motril y Almuñécar. 12 kilómetros se contabilizan en la A4 a su paso por Santa Elena en Jaén y 11 en la S7 en sentido Cádiz. En cuanto a las zonas de sierra, atención de nuevo en Granada, donde en los puertos de La Ragua y El Veleta es necesario el uso de cadenas por nieve. Por cierto, que hoy hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas de un accidente de tráfico ocurrido en Jaén. Considera que la Administración es la culpable de que se formara una balsa de agua en la calzada que originó este siniestro. La segunda fase de la operación Paso del Estrecho, que ya concluye este jueves, se desarrolla con total normalidad, sin aglomeraciones. Esa es la tónica, como nos explica el coordinador del dispositivo, Salvador Merelo. Los tráficos se están viendo decrecer paulatinamente, como era lógico de esperar. Ya no está funcionando el sistema de intercambiabilidad, con lo cual se puede decir que hay ya una total normalidad. Aproximadamente estamos en una media de unos 80 vehículos a la hora. Y hoy día grande de la Semana Santa en muchas ciudades andaluzas, todas pendientes de que el tiempo permita que puedan realizar su estación de penitencia. Esta noche, además, llega la madrugada sevillana. Buenas expectativas, además, entre los hoteleros que, pese a las malas previsiones meteorológicas, estos días superan el 80% de ocupación. Y de la actualidad internacional destacamos que ya han llegado a Londres los 15 soldados británicos retenidos durante 13 días en Irán. Y a las 2:04 vamos a conocer un avance de la información deportiva. David Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes. Jueves de pasión también en el deporte andaluz. Dos citas marcan la actualidad informativa con Sevilla y Barcelona como epicentro. De una parte, fútbol con el partido que a las 9:45 de la noche enfrenta al Sevilla ante el Tottenham en el Sánchez Pizjuán. De otra, el partido de baloncesto que también a las 9:45 mide al Barcelona y al Unicaja de Málaga. El Sevilla busca renta para jugar tranquilo en el partido de vuelta. Juan de Ramos tiene a su disposición a toda la plantilla, excepto a Luis Fabiano. El Unicaja de Málaga nunca ha eliminado al Barcelona, nunca ha estado en una Final Four europea y está muy cerca de conseguirlo José Carlos Barbado. Unicaja acaba de terminar la sesión de tiro aquí en el Palau Blaugrana. A las 9:45 juega ante el Barcelona el segundo partido del playoff de cuartos. Lleva ventaja 1-0. Si gana esta noche se clasificará para la Final Four de Atenas por primera vez en su historia. Dos citas importantes hoy a las 9:45. Una nota curiosa para terminar. La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado al Real Madrid al pago de una cantidad económica por la venta y difusión de un juego sobre el centenario del club que había inventado un ceutí. Gracias, David. A las 2:30 de la tarde, ya lo saben, más deporte. La jugada comienza aquí, hora sur, en mediodía. Enseguida hacemos un repaso más detallado de la actualidad. 2:06 realiza Pedro Moreno. El Colegio de Protésicos Dentales de Andalucía informa. Los protésicos dentales somos los únicos profesionales sanitarios capacitados legalmente para elaborar las prótesis dentales que llevas en tu boca. Nadie conoce mejor un producto que quien lo elabora. Tus dientes en nuestras manos. Es un mensaje del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía. con Carmen Rodríguez. Llueve en la mitad de Andalucía, en las provincias más orientales, donde incluso están en alerta amarilla, en Granada y Almería. Estas dos provincias y Jaén se encuentran además en alerta naranja por la probabilidad de nevadas, donde se pueden producir acumulaciones en las próximas horas de unos 5 centímetros de nieve. Lluvia, nieve y nubes que dejan cubiertos los cielos de este Jueves Santo en toda la comunidad, informa Ana Giralde. Las lluvias más fuertes se han producido esta mañana en las zonas del interior del este de Andalucía. De hecho, el Instituto Nacional de Meteorología activa